la Virgen del Pilar. Está a punto de comenzar un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. Novedades decadentes. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Parejas en crisis, politoxicómanos. Politoxicómanos, politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Politoxicómanos, politoxicómanos. Un programa dedicado a entretener. Parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano. ¡Novedades decadentes! Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener. Crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, crisis, politoxicómano, toxicómano, politoxicómano, toxicómano. La Virgen del Pilar. Un programa dedicado a entretener, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, parejas en crisis, crisis, crisis, crisis, crisis, crisis. Un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos. Está a punto de comenzar con sus contenidos dedicados a la actualidad. ¡Novedades decadentes! Por fin es miércoles y de repente falla todo. Bueno, pues que ya está aquí Novedades Decadentes una vez más. Buenas noches. Que hemos empezado ajetreados y que vamos a tener el programa que no pudimos tener la semana pasada por causas de fuerza mayor que afectaron al comité de novedades. Y bueno, un programa que ya era algo melancólico con eso de que había sido Halloween y los muertitos y que había cambiado la hora, que ya lo decían los escorbutos. Y que ya es de noche, es total cuando hacemos el programa, porque esto es un directo aquí en Radio Topo en un dial para ir de propio. En el 101.8 de la FM zaragozana o en radiotopo.org en el streaming para todo el planeta. Pues es un programa con retraso y algo melancólico vamos a tener hoy. Y eso, que tú no programa, tislésico pero innecesario, que hoy no vamos a tener ni segmento ni secciones, pero sí el mini vintage. Que hablamos mal, dicción de mierda, no se nos entiende los nombres de los grupos, pero aquí estamos. Y que por si no lo habéis notado, hemos tenido hoy delante al por fin programa de reggae, vuelve el reggae a Radio Topo, con Tune Fitune. Pues eso, que lo tendréis antes de novedades. Y nosotros vamos a empezar ya y empezamos, pues como siempre, con el grupo que acabamos el programa pasado. Y en este caso, J-Kie. Pues eso, con los J-Kie empezamos. En Novedades Decadentes. I'm about to run.

sigues aquí en el 101.8 de la FM Zaragozana. FM Zaragozana. Y esto que suena es French Vanilla, que vienen desde Los Ángeles, California. Y este trabajo ya fue hace un poquito, en junio de 2019. En California con el adelanto de lo que será el nuevo trabajo de Troc Oakland, que va a salir a final de este octubre de 2022, parece ser. Sobre todo, fentanilo, cannabis, el hachís. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Con total frivolidad. Con las drogas y las dosis, es elemental. Son... Venga, vamos con la sección de mientras. ¿Y con qué vamos hoy? Pues como han sido los muertitos, o este programa se tenía que haber hecho la semana pasada cuando era la fiesta de los muertitos, pues que se nos ha muerto el peligro de los Dead Kennedys. Entonces no hay más remedio que Dead Kennedys y Halloween. Pues eso, los mitiquísimos Dead Kennedys, que no necesitan ningún tipo de presentación aquí en el Novedades Decadentes, que ya han sonado en el Mini Vintage, pero queda absolutamente igual. Y en homenaje al señor Peligro, muerto en accidente doméstico, pues Dead Kennedys con Halloween. Después de los Dead Kennedys y su Halloween en el Beat Vintage, nos vamos con Brand New Dylan Squad, que grabaron esto en el 1997 y se ha reeditado en este verano de 2022. casi que vamos a hacer una mini sección en el programa con cosas de reediciones, ¿no? Colombia Británica, nos vamos hasta Australia con Arses y esto que acaba de salir. De Australia a Estados Unidos, Chicago, Illinois con los Legion. Y esto salió en junio de 2022, Breeding Electricity. I see the name in the shower. It's in the mold in the tile. I see the name. está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Un enfermo mental. Los hechos, Jim, los hechos. Si no compras cosas, papel de váter, coches nuevos, batidoras computarizadas, artilugios sexuales, eléctricos, sistemas de sonido con auriculares en el cerebro, destornilladores con dispositivos de radar incorporados, ordenadores activados por la voz. Vamos, cálmate, Jeffrey, cálmate. Esto que suena es Plom y vienen desde París, desde Francia, y va a salir a final de mes, el 30 de noviembre en 2022, claro. And nothing out of but Mr. Dickhead and company under the place. They are so drunk, so shit face, they are fucking alone. And it's a twirl, well, that's a staring at me. A fragile violent fighting, directed at me. Your friends are found. You fucking did run before you run. You're gonna enjoy. Time stop treading. Quedamos en París y esto que suena es Francis Freud o algo parecido, y esto se llama Le Fils, el hijo, y ha salido en el octubre pasado, en 2022. En métropolitain, les études et luttant des sourcils à dans ton masque.

suena es Panopotic con Lost Me Eyes de este octubre de 2022. Venga, más. Thought the time was right. They bought what you were cheap. Oh man, you're so naive. You know this is just your life. Hell, and the fucking thought. You know this is just your life. Hell, and the fucking thought. So you don't regret. Now you think the best. It's your time to shine. Oh, this is your time. What did you expect? Still get no respect. You thought it'd be alright. Thought the time was right. They bought what you were cheap. Oh man, you're so naive. You know this is just your life. Estás más loco que una cabra. Pero no estás aquí por eso. No estás aquí por eso. ¡No estás por eso! Estás aquí por el sistema. Nos vamos hasta Alemania, hasta Münster concretamente, y esto os conta con su nuevo trabajo que se llama Yoga, de este octubre, del pasado octubre de 2022. Was aus Kim wir für den Schein hinter dem Fassaden blauen Antworten, die keiner hören mag, die keiner hören mag, unter Decken hervorgekrochen. acabando, vamos a seguir en Alemania, pero un poquito más arriba de Münster, más hacia el norte, y nos quedamos en Bremen con Catapiles, aquí en Novedades Decadentes. En este programa que hemos dicho que iba a ser un poco melancólico y que al final ha resultado un poco plano y melancólico. Pues eso, Catapiles con su nuevo trabajo que acaba de salir el mes pasado. Se acaban Novedades Decadentes de hoy y nos despedimos con un grupazo del estado ya mítico como son los Código Neurótico, porque como estábamos de necrológicas y estas cosas y Día de Muertitos con programa atrasado, retrasados todos, Pues eso, que se ha muerto uno de sus miembros, desgraciadamente también, igual que el peligro de los Dead Kennedys. Al béisbol en las... Y eso, pues que nos despedimos con un temazo que de Chino Reyes nos encantaba, como es Revolución, y nos vemos, nos escuchamos cuando queráis, en directo, en el streaming o en el podcast. Un besico, esto ha sido Novedades Decadentes, nos oímos. El papel de marioneta con nuestra acción, Revolución.